Mirando hacia adelante puedo ver. Estamos en FM Che Barracas 99.7, con los ojos abiertos, sin prisa pero sin pausa. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos de Villa 2124. Llamanos al 4301-9917 o buscanos en el Facebook, con los ojos abiertos. Mientras pasa la vida. Mirando hacia adelante puedo ver que no hay camino, habrá que andar sin prisa. Poniendo un pie tras otro, no te puedes perder. Escoger bien es todo lo que necesitas. Con los ojos abiertos de par en par, para ver bien qué es lo que puede pasar. Mientras pasa la vida. Tomando un tiempo siempre para pensar, no corras que no necesitas ganar. Cada cual juega su partida. Buenas noches, querida radio audiencia. ¿Cómo andan? Pelado. Carlitos, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Es verdad, esta semana casi ni nos vimos. Poco. Cristian, hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Estela. Hola, ¿quién Patito? ¿Quién saluda del otro lado del vidrio? ¿Quién saluda? Sí. Sonreí que no te veo, manera. Impresionante, Cristian. Encima de hacer la operación técnica, está editando, comiendo una facturita. Ah, y también está editando tiempo, otro programa. Y edita otro programa al mismo tiempo. Hace todo, es un pulpo. El programa de Dayana, que la extrañamos, le mandamos un saludo. No te escuchamos. Es mago. Lo dejamos ahí. Dejémoslo ahí, sí. Che, bueno, una semana movidita, como estas. Tenemos muy fin de año. Sí. Estamos, y tenemos fin de año. Pero bueno, la verdad, quemados. Escuchamos una cosa, tenemos invitadas. Invitadas. Una vieja conocida, no una conocida vieja. Y también, bueno, tenemos están Dagna y Leonor. Pero Leonor no quiere estar acá, vino a acompañarnos nomás. Está de tímida. Hay que darle un par de cervezas más y saber cómo arranca. Ahora tenemos la invitada, pero no sé dónde está. Está del otro lado. Está del otro lado. Se esconde. Sí. Está leyendo, se hace la intelectual. Sí, porque estuvieron en una presentación. Bueno, ahora vamos a ir explicando poquito a poquito. Bueno, si nos quieren llamar, saben el teléfono ya, 4301-9917. Nos buscan en Facebook con los ojos abiertos o FM Che Barracas, en el blog de FM Che Barracas. Así que bueno, como siempre, sin excusas. Quien no llama es porque no quiere. Así es. Vamos, bueno, con un tema, negra, ya está. Tenemos lista. Tema ya, sí. Qué impresionante. Y sabes qué, tenemos nuestro invitado ya, el permanente, el perpetuo, ¿no? Tenemos a Pulga Osorio, que nos mandó tres audios, tres canciones para el día de hoy, para acompañarnos. Aunque no esté presente, va a estar con su música. Sí, le ponemos el programa al Pulga ya, ¿no? Sí, yo creo que sí, gracias a él tenemos la musicalización permanente de nuestro programa. Bueno, ¿vamos? Vamos con el primero. Y persigues al más débil hasta atraparlo en tu manto, ave negra del silencio, que siempre estás al acecho, esperando que me caiga para llevarte mis huesos. Ave negra de la noche, que en tus alas guarda llanto y persigues al más débil hasta atraparlo en tu manto. Ave negra del silencio, que siempre estás al acecho, esperando que me caiga para llevarte mis huesos. Para llevarte mis huesos. Pájaro que viene y que va, vete ya hacia otro lugar. Oye, pájaro. Ave negra del espanto, este mundo es tan hermoso que espero que si me llevas me ofrezcas algo mejor. Ave negra, no te temo y sé que vida en tu interior, pues por uno que te llevas, tu adversario trae dos. Tu adversario trae dos. Pájaro que viene y que va, vete ya hacia otro lugar. Pájaro que viene y que va, pájaro, vente pájaro. Ahí está. Ahora sí estamos al aire. Bueno, nos fuimos al corte con La Guadaña de Nico Sosa y Pulga Osorio, voz de Ultratumba y coros Raúl Arater y Guadalberto Cabrera, coros Paula Villalba, coros Pulga, guitarra acústica y voz también. Tunguzú Records, ensayo grabado en estudio 2007. Increíble que leí todo eso. Leíste todo de un saque. Muy bien, pelado. Bueno, estamos acá con nuestra invitada queridísima, estrella de hoy, compañera de años, pero de años nuestro, ella es joven. Ella es jovencita, de años. Acercate, y andanzas. Acércate más, sí, y andanzas, es verdad. Bueno, estamos acá con Doña Dagna. Doña Dagna, ¿cómo le va? Dagna Aiva, conocida, muy conocida en el barrio. ¿Cómo estás, Dagna? Bien. ¿Peleada con el mundo? Pero mirá que esto es público, no empieces a prender el ventilador, por favor, estás en un programa de la Comisión de Derechos Humanos. Hoy es políticamente correcta. Después apagamos el micrófono, vamos a tomar birra y cuereamos a todo el mundo. Che, Dagna, escuchame una cosa, ¿qué vienen? ¿Vamos a hablar ahora de la actividad, Pato? ¿No? Era, ¿vamos a hablar ahora de la actividad de hoy o más tarde? Ah, bueno, entonces vamos a empezar por vos, Dagna. Escuchame una cosa. Vos sos vecina acá del barrio. ¿Desde hace cuánto? ¿Antes de nacer? Como 10 años antes de nacer. Sí, claro. Che, pero sí, tu vieja ya estaba acá. Bien. ¿Ella de dónde venía? Dagna y sus hermanas. Sí, Dagna, ¿qué? Y una vez que se estableció acá tu vieja, pues las crió, como. Mamá estaba sola conmigo y después conoció a papá, ya se conocían de allá. Ajá. Y después papá dijo, bien. Porque andaba con mi papá, mi mamá, y parece que yo andaba atrás de ella, el viejito, y volvió para acá. Entonces acá, bueno, se empezaron a tener trabajo. Cuando llegó la cobijaron unos vecinos también, sobre Luna vivían esta familia. Que a todos los que venían, los inmigrantes, por ahí pasaban por esas casas, me acuerdo. Ajá. Que eran varias familias que primero paraban ahí, después iban a otra, y así como la de Doña Nena, de Queca, también ellos siempre albergaban a sus compatriotas y a sus amigos de allá. Viene escapando de mi abuela. Sí. Pero viene a buscar lo que ella quería, su libertad, quizás. Ajá. ¿Vino de jovencita? Vino muy de jovencita. Muy jovencita, 16 años. Ah, una niña. Sí. Muy jovencita. Dagna, ¿y vos a qué escuela fuiste? Yo ya estaba ahí. Sí. ¿A qué escuela fuiste? Iba a la escuela número 42 de la villa que te nombré antes, que es Villa Itatí, sí. En Bernal, Don Bosco. y después fui haciendo una maratón de escuelas. Según donde mamá estaba cerca del trabajo, me cambiaba y claro, estábamos así. Era, o sea, no recuerdo bien cuál es una escuela. Lo que sí me acuerdo cuando mis primos me llevaban a veces, que era, lo voy a mandar al frente, no creo que lo escuche, pero por ahí, Ina, Secre y Celso me tenían que llevar a la escuela y me dejaron en el 70 y fue a parar a Retiro y cobraron porque Marina los pegó bastante. Ina, Secre y Celso son primos tuyos. Doña Pará es mi madrina, prima de mi verdadero padre. Entonces ahí viene la relación. Mirá. Y los parentescos. Bueno, un recuerdo a Doña Porá también, sí, ¿no? Y a Eusebio. Y Eusebio. Los Eusebio, dos son padrinos, sí, míos. Y son primos hermanos de mis verdaderos padres. Ajá. Y después están Ositos, que también son todos primos. Que... Ah, estos parientes, sí. Sí. Yo viví ahí. Claro. En esa manzana. En el bosque, muy contento. Sí, cosita. Sí, verdad. Che, qué bárbaro. También un recuerdo para tu mami, ¿no? Sí. Desde acá. Una guerrera. Sí, es cierto, es cierto. Y después, ¿dónde? Creciendo, ¿qué hiciste? ¿Con quién te vinculaste? Perdón, siempre, la primaria no te por ahí sí, no te acordás. Sí, acuerdo, ¿dónde hiciste la secundaria? Acuerdo, en tres partes. Claro. Una de las últimas fue la Joaquín B. González, que creo que hice primer año tres veces. Antes y te ibas de terminar, a la esquina a tomar birra. Me iba, porque como todo adolescente, a veces me tenía que ir de casa porque mamá me cagaba a palo, ¿viste? O sea, ella quería una nena de la casa. Y el colegio a la casa y yo me perdía. Y yo me perdía en los pasillos de la villa y esas cosas y a mi mamá no le gustaba. Y en la iglesia tampoco, no le gustaba nada a mamá igual. Claro. Pero no quería que esté en ningún lado, que esté en casa. Y no podía. Justo a vos. Así que bueno, a veces me iba de casa y me vivía con mi abuela o viví mucho tiempo, muchos años con mi madrina también. Hasta que bueno, después... siempre trabajando, estudiando y estando en la parroquia también. ¿Y ahí cómo llegaste a Cacupé? Bueno, y a Cacupé llegué porque... como todo el mundo. Fue una cosa rara, yo no estaba ni bautizada, ajá, ni nada. Y a los 15 años, como siempre estuvimos prometidas a Eusebio y a Pona, a los 15 años dije, quiero tomar la comunión porque estaba haciendo la primaria, terminaba a la noche en el Sagrado Corazón. Ajá. Empecé ahí porque ya trabajaba en la escuela Buen Consejo. Sí. Trabajaba limpiando la escuela y después iba a la escuela al Sagrado Corazón. Entonces ahí, bueno, empieza todo el tema de que tenía que... Era más bien porque amaba tanto a Poná y a Eusebio que para mí siempre fueron como padres. Entonces decidimos hacerlo legal. Y bueno, era un show porque yo salí de casa vestida de blanco con unos vestidos así de novia... Y yo me iba contenta por toda la villa hasta el Sagrado Corazón con ese vestido así todo. Sí, sí. Y bueno, empezó ahí y siempre estuve relacionada así con los vecinos y queriendo hacer algo. Y en ese momento habían pocas estas cosas para hacer en el barrio. Estaba, por ahí estaba Cambalache, la comisión, la mutual y la parroquia. Claro, y era lo más cercano comedor, a mí. Pero que eran comedores, nada, claro, más, ¿no? No había actividad. Sí, existía un segundo, claro, sombra, sí, uno de los más viejos por ahí. Y no había tanto, o sea, como hoy tampoco. Cierto. Eran tres o cuatro comedores los que habían en esa época. Cuando yo tenía 15. Sí, sí, sí. Y empecé a estar ahí. No me dan las cuentas igual, Dalma. Cuando vos tenías 15 tampoco existía la comisión. Bueno, después pero eso a la comisión. Tiempo, después. Vos sabés que soy profe de matemática. Y empezaste a dar catequesis. ¿Empezaste a dar catequesis cómo? Con los chicos, sí, sola. Fui, me presenté con el padre Oscar Guevara, que ya murió. Porque tenía ganas de hacer cosas, más de estudiar y trabajar, porque yo ya a los 15 tenía trabajo. Y hacer cosas. Y tenía a doña Justina, que hoy la acabamos de ver en la presentación del libro, que quería que sea monja. Sí. Entonces decía, mamá, dejala la Dagna conmigo. Y yo me empecé a ir con Justina a la iglesia, sí, como ahora hace doña Petrona, sí, que me va a matar si sabe si le estoy diciendo doña Petrona, que lleva a los chicos para que la ayuden. Y empecé ahí, y empecé a dar catecismo. Después incorporamos a la feria de ropa y después a todas las actividades que había en la parroquia, que no eran muchas en esa época. Sí. Y vos elegiste dar catequesis. ¿En particular a quiénes? ¿A todos los chicos, pero después en particular te ocupaste claro, de algunos? Claro, no. Siempre en el grupo nuestro había un chico En ese momento le decíamos especiales, hoy se llama con capacidades diferentes. Pero siempre había un chico con algún problema puntual, sí, más allá de si tenía una discapacidad o no. Y siempre incorporábamos al grupo nosotros. Ajá. Y después surge de que, bueno, empezamos solamente a enfocar a los chicos con necesidades especiales. Y ahí te nace como una especie de vocación a vos. Yo trabajaba en una escuela ya, claro, en Quilmes, a los 16 también. Ajá. Pasó un año, me voy de acá, voy a Quilmes, trabajo en una escuela especial, que era una escuela privada, tenía dos sedes, en Hernández y Primera Junta, yo estaba con los chicos más chicos, y en época de colonia teníamos que ir con los chicos más grandes a las quintas. Tenía hasta los 18 años, 19 trabajé en esa escuela especial. Y ya venía con esas ganas, tenía una facilidad por ahí con esos chicos. Podían entender y vos. Sí, era una cosa. Bueno, la situación era difícil. Una mamá jodida, ¿no? Que exigía, y por ahí no entendía las otras cosas que yo quería. Claro. No era que era mala, pero ella no entendía cosas que a ella no, ella nunca pasó. Sí. Es un escape. Yo a veces sentía que en mi casa me cerraban y me ponían la llave, y bueno, era esto. Entonces yo me escapé y me fui por ahí. Y bueno, y eso llevó una cosa a la otra. Los pasillos de la Villa es interminable, las casas de los vecinos, las fiestas en la Bardén y en velorios y fiestas. Desde muy chica siempre fue esa, como la vida cotidiana de quizás de los fines de semana y entre semana. Trabajo, estudio, un poco de labor social, digamos, y fiestas y velorios. Tengo muy presente siempre. Un mix variadito. Sí. Pero es que así como lo cuenta ella, era la vida en el barrio, ¿no? Antes era muy difícil salirse, sobre todo aquellas familias que venían, ¿no?, de lejos, y este era su mundo, esa era su vida cotidiana, era su día a día. Che, ¿tenemos algún otro tema por ahí preparado? Sí, producción, preguntémosle. ¿Producción? O seguimos, bueno. ¿Cómo queremos? Y ahí va. Deja las cosas que no sientas, no hagas lo que no te parezca bien. Toma lo que creas y habla con quien quieras. No planifiques tu vida, ama a quien te lo pida. No preguntes cosas viejas, siempre abre las puertas. Y así, y así, y así, y así, libre como el aire, como el aire, libre como el sol, como el sol. Salí a caminar, a gozar, a gozar y sentir, a sentir. Libre como el aire, libre como el sol. Salí a caminar, a gozar, a gozar, a sentir mi canción, a gozar, a sentir mi canción. Porque por venir, y solo en ti está cambiar las cosas viejas. Canta la canción de hoy, solo poesía y amor. Y no pienses en ayer o en mañana. Rompe la rutina formal de tu ventana y escapa de la gente mediocre, de los que envidian y de reproches, y deja solo entrar a tu vida. aire puro, solo amor. ¿Y por qué? No, mi canción, libre como el aire, como el aire, libre como el sol, como el sol. Salí a caminar, a gozar, a gozar, a sentir, libre como el aire, libre como el sol. ¿Todo así nomás? ¿Abrupto? Bueno. O otro corte abrupto del Pulga, en este caso Libre como el aire, de Ricardo Riccitelli, Nicolás Agüero, Orlando Bogado y Pulga Osorio. Voces Raúl Arater y Guadalberto Cabrera, Paula Villalba también, Pulga, guitarra acústica y voz. También de Tunguzú Records, ensayo grabado en estudio 2007. Qué grande, pelado. ¿Cómo estoy con la lectura, Impresionante. Lo tuyo es matemática. Seguimos. Obviamente. Seguimos con nuestra invitada de hoy. De hoy y de honor. Sí. Ay, gracias, caramba. Tal cual. Dagny, y después, después de Cacupé, los chicos, tu vida, tu familia, ¿enganchaste marido? Enganché marido. o me enganché, yo pensé que yo enganché, no, me engancharon a mí. ¿Ah, sí? Claro, sí. Es así. Pero sí, no, tengo tres hijos, Soledad de 24 y Leandro Franco de 15 y 11. Distinto marido, obviamente. No hice lo que mamá me indicaba. Y bueno. No me quedé con el primero. Y bueno, hay que seguir. Ni con el segundo, ni con el tercero. Por eso digo, hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir una búsqueda eterna. Es una búsqueda. Un beso grande a Sole, compañera mía del profe. Obvio. Comparto muchas mañanas con ella y muchos mates. Y bueno, no, Franquito, bueno, que es mi debilidad. Obvio. También. Y yo, también bueno, a Lean, obviamente. El lungo Lean. Impresionante, que no para de crecer. No, es verdad. Bueno, Dagna, ¿y qué? Y después con la familia y... ¿Qué seguiste haciendo en el barrio? La familia grande, soy la mayor de 8 hermanos, 6 mujeres y 2 varones. Y seguimos participando en muchas cosas. Me acuerdo que hicimos una vez la elección de reinas, que ahí la puse a mi hermana Sol, con el vestido que tenía yo. Hacíamos pequeñas cosas, eventos en La Bardén, con Cándida, con Miguela, con la mamá de Caro, con Gregoria. Sí, con Gregoria. Ellas siempre estuvieron en La Bardén y La Bardén siempre fue una especie de contención para todos los jóvenes. Ahí nos referimos a la Gruta de la Virgen, que está, exacto, pasando la curvita. Y ahí hacíamos fiestas, hacíamos el Pentecostal, íbamos por todas las villas. Ajá. Haciendo diferentes actividades, por ahí para recaudar fondos, eso ya después en la otra etapa, el Padre Juan. Claro. Y fuimos... Y conociendo otras organizaciones, habían pocas, pero fuimos como entrelazando algunas cosas, compartiendo. Sí, y después más adelante, te digo así, nos ponemos orgullosos nosotros también. ¿Dónde terminaste tus estudios? En Bachillerato Popular Villa 21. Gracias, pasamos el chivo. Claro, pasamos el chivo. Gran partícipe, Dagna, gran partícipe de decisiones trascendentales del bachi. Sí, es verdad. Bueno, esa parte fue, es algo que siempre postergué, porque en sí más prioricé, no me gustaba el enganche del estudio, la verdad. Prefería estar en la calle, haciendo cosas que no tengan que ver con el estudio. Sentarme a estudiar no podía, tampoco tenía mucho tiempo. Tenía 2 laburos y todo lo demás que hacíamos. Y la carga de mamá que estaba rompiendo, ¿dónde estás? Vení, qué sé yo. Para eso es una madre. Entonces, cuando ya tuve mis hijos, fui grande, dije, bueno, es hora de terminar. Y tuve la felicidad de terminar con ustedes, no porque estén ustedes, porque era otro formato. Se ve que no encajaba. Hice 6 veces primer año en distintos lugares. Y salía. Y salía y dejaba y me iba, porque no estaba a gusto. Se ve que no era lo mío. Después terminé, hace poco, hace 10... ¿Cuánto? ¿Qué año? 8 años por ahí. 2012 terminó, ¿no? Sí. 2011 sí, o 2012. Sí, por ahí. Bueno, 7, la tercera años. Camada creo que era. Sí. O la segunda. 2010 entonces. Segunda. Sí. Bueno, y de ahí las necesidades de hacer cosas siempre surgen, es como muy espontáneo, desde lo más chico hasta lo más grosso. por ahí acompañar, estar, hacer lío, discutir, pelear, ahí se potenció más también, ¿no? Perdón, ¿ustedes se conocían de aquella época del cuerpo de delegados? Sí, con Dagna. Yo tenía... ¿Nosotros dos? Sí, por supuesto, sí. Claro. Mucho antes. Sí, obvio. El cuerpo de delegado. Pero ahí sí deben haber hecho unos líos ustedes dos juntos. Nos conocíamos, pero... vamos a historia, jodido. Mirá, el tema estaba la Mutual, la iglesia, nosotros, Carlos en el medio, ahí, con Ana, Rosy. Y por ahí nos encontrábamos en algún quilombo, cuando íbamos a la Mutual a exigir que nos dejen entrar porque éramos vecinos y no socios, bueno, todo eso. Y esas cuestiones nos fueron juntando, por eso hacían algunas cosas en el Día del Niño, y por ahí estaba con Ana, y una vez lo hicimos en la iglesia. Sí. Y siempre sentí que eso era el entorno más que a mí me gustaba, donde tenía que estar. Pero no dejaba nunca lo otro. Lo de la parroquia. Siempre estuve ahí, pero siempre involucrada en todo. Porque ahí, nos encontrábamos los que teníamos una mirada comunitaria, ¿no? O sea, de pensar la comunidad completa. Y claro, desde la actividad de cada uno de los grupos, nosotros éramos un grupo pequeño, lo mismo Cambalache, o sea, no teníamos una actividad masiva. Sí, obviamente Cacupé alcanzaba todo el barrio. Pero cuando hacíamos una actividad puntual, ahí estábamos todos y para nosotros era el momento de pensar el barrio como un todo, ¿no? Y sí, en eso nos ayudó mucho el padre Pepe entonces, con el cual hacíamos reuniones así más o menos seguidas, nos juntamos con Cambalache y nosotros para pensar estas cosas. Y también en el medio con algunas que otras instituciones, ¿viste? Con las relaciones con los ESA, con las relaciones con la Casa del Niño, ver cómo las encarábamos. Y después, claro, cuando llegan los momentos más peleagudos, 2001 y todo eso, ahí sí, ya está todo el mundo en la calle acompañando, compartiendo los pensamientos, a ver para dónde seguir adelante, ¿no? Fue tan espontáneo eso que no me acuerdo ni cómo fue, pero automáticamente fuimos así como juntando y son momentos de la historia. Buenísimo, fueron todo tan enquilombado que venían los de no sé dónde a la villa que querían hacer barriscada, y eso yo, no, chicos, no. Era todo mentira, pero de eso surge las ollas populares también, y la 21 no salió a robar ese año, me acuerdo. Creo una de las pocas villas que no salió a robar así. O no salimos por la tele. O no salimos por la tele. Expropiar. Robar esa. Porque a tomar la carne que no podíamos comprar. Que podíamos haberlo hecho. Pero creo que se logró. Igual la idiosincrasia de la 21 es otra. Lo que en ese entonces se llamaban saqueos, ¿no? En ese entonces, no quiere decir que hoy no, pero cuesta más. Eran muchas personas que tenían las ideas más claras en los conceptos que te inculcaba tus padres de no robar y todas esas cuestiones. Por ahí, y surge que los vecinos se organizan para hacer una olla popular en la calle, y estuvo fabuloso eso. Sí, a mí me lo han contado. Yo en esa época, no te digo, no vivía, pues sí, era grandecito, pero no estaba acá en el barrio. Sí. Recién empecé a venir, ya hace 10 años, pero... Uh-huh. Unos cuantos años después, 2001. Che, Dani, ¿y después vos qué otras vocaciones te fueron surgiendo en el camino, más acá? Todavía tengo una inconclusa, pero después la contaré. Yo siempre quise ser maestra de chicos especiales, nunca pude. Uh-huh. Enfermería, siempre me gustó. Ah, mira. Sé un montón de eso, no tengo el título, porque siempre trabajé en geriátricos o en clínicas privadas o del Estado. Claro. Pero tampoco me llenaba, porque era todo bajo patrón, ¿viste? Es como que no. Y no sirvo para eso, ¿no? No sirvo para tener un horario y ni que alguien me diga, no sé. Si me dice. Para recibir órdenes, no servís. Puede ser. La familia va creciendo, voy teniendo mi casa, me separo, vivo sola. Organizo otras cosas. ¿Y cuándo llega a Casa Usina? ¿Qué es Casa Usina? Casa Usina es un experimento que sale desde que estábamos en el Poli San Blas. Ajá. con un grupo de chicos que en ese entonces estaban en CTA Capital. Era un barrio nuevo, era San Blas, recién nuevo, creado. Porque, claro, además era privado también. Claro. Porque era de la Mutual, supuestamente. Claro. Pero hay un predio ahí que decidimos entre varias organizaciones, obviamente ustedes, los comedores, la comisión, Lucía, estábamos varios y decidimos no apropiarnos, sino tomarlo para que eso no, para que eso sirviera para el barrio, para algo, para que los chicos puedan tener recreación, porque ya no teníamos espacio tampoco. Y conozco unos chicos que venían de CTA Capital en su momento y empezamos a trabajar ahí, más que nada con Coco también, defendiendo el espacio, fue feo, con los vecinos, tratando de que eso sirva para algo, para los chicos. Para hicimos hacer unos talleres, proyectos también, se daban apoyo escolar. Se logró hacer un proyecto, no prosperó, porque después no desistimos y nos fuimos, no se pudo con tanto. Pero el proyecto de ese polideportivo era que sea un centro de materno infantil o un jardín de infantes para los chicos. Y después de eso queda un grupo. Hay un hueco vacío. Sí. Dijimos, bueno, paramos. Y después y teníamos el grupo, ganas de hacer cosas. El grupo ha llegado tuyo, se juntan y se van para el lado del barrio nuevo, ¿no? Me consultan, me dicen, sí, Dagna, tenemos ganas de hacer algo. No tenemos el espacio nomás. ¿Qué te parece si hacemos algo juntos? Bárbaro, conseguimos el espacio de María Eva Osorio en un momento, un pequeño local, y después fuimos más pudiendo alquilar la otra parte y así. Pero empezamos con un cuartito como este largo, y donde daban apoyo escolar las chicas que venían. Y luego después se agregó el otro taller. Había taller de computación, los sábados la clase con los chicos especiales. Teníamos un grupo lindo, hasta que después también se disuelve, como pasan en muchos lados, ¿no? Y continuamos, yo continúo sola. Y vivimos alquilando todo ese tiempo en Iguazú, y hasta el año pasado que dije, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? En realidad nunca quise estar de ese lado. Sí, igual sola te referís a el grupo tuyo de acá, de las compañeras, pero estaban seis con Nancy, Vivi. El grupo nuestro, de las personas compañeras, amigas del barrio, de años, y que sacamos adelante esto solas. Ahí va. Y fue así, de un día para otro. Bien. Así como me fui para allá, de un día para otro también vuelvo para acá. Y después en el medio vinieron el tema de pelear porque se democratiza el barrio, que se hagan elecciones, ¿no? Participaste del censo, de esa primera elección. Sí, sí. De manera independiente. Esa primera elección fue fascinante para los vecinos, porque algo que era impensado. Ninguna de ustedes venía del lado de la política, digamos. No. Sino que era del trabajo comunitario. Sí, de la solidaridad entre vecinos, claro, más que nada, y no, pero ni, pero era algo también que nos debíamos, entonces lo hicimos así, a ciegas, y fuimos todos solitas, independientes, con los compañeros que nos aconsejaban, haciendo reuniones con los vecinos, asambleas, yendo casa por casa a explicar lo que iba a pasar, porque en ese momento nadie pensaba que íbamos a ir a elecciones. Exacto. Y fue muy duro también para nosotros enfrentarnos a todos nuestros vecinos y decirle, esto va a ser real. Sí, que encima muchos decían que no había que ir a votar, que eran truchas las elecciones. Teníamos un montón de contras, mismo los vecinos también, porque era impensado, ¿no? Que iba a haber elecciones, no estábamos acostumbrados a esto, pero esta vez iba a ser cierto. Y tienes que enfrentarte con los vecinos, algunos les pegaban, a otros los corrían, y teníamos que andar de un lado para otro para cuidarnos, más que nada. Hasta que la gente, bueno, entendió que por fin iba a haber una elección. Y lo mío fue más un reto que otra cosa, porque yo me acuerdo una vez que en una reunión, no voy a dar nombres para no herir susceptibilidades, pero a una señora que ya no está le dijeron, yo te maté el hambre y ahora salís en mi contra. Y eso me tocó mucho. Yo tenía 18 años. Estaba con Ana, me acuerdo. Creo que vos también estás en la Mutual. Ya murió esa señora y hasta hoy no le entregaron sus terrenos. Y eso me tocó mucho, porque era una mujer que la conocíamos todo, luchadora, trabajadora, sí, que le digan así porque tiene otro pensamiento, y dije, ¿qué pasa acá? Y estaban los sentimientos encontrados, porque en esa época también estaban, exacto, en la parroquia y estaba Juan y uh-huh, hacíamos reuniones donde me decían que era compañera. Yo decía, ¿qué compañera? Yo no soy tu compañera, yo no soy compañera de nadie. Era todo muy loco. Claro. Pero ahí hice un clic, porque me enojé mucho cuando le dijeron eso a esa mujer. Me dolió como si fuera que me lo estaba diciendo a mí y no era justo. Y ahí empecé a ver, digo, no se tenía que dejar esto, teníamos que haber saltado todo. Igual, te recuerdo a vos, recuerdo a Ana enojadísima, recuerdo a muchas personas enojadísimas, pero yo me quedé muda esa vuelta. Y ahí dije, no le puede decir esto. Uh-huh. Y ahí fue cuando dije, no, algo hay que hacer y empezamos. Con las vecinas, mis amigas, o no tan amigas, empezamos a hacer cosas invisibles, porque no se ven, pero quedan en la conciencia. Y en los vecinos que saben que uno, si dice que va a hacer algo, lo hace. Y no está prometiendo cosas que no puede. Y son sencillas, en realidad. Y lo hace de corazón, sobre todo, Dagna, esa es la diferencia. Vos nunca intentaste llevarte un rédito, no, ni mucho menos, nunca te enriqueciste. Si, nunca lo hiciste con un fin añadido a lo que estabas haciendo, sino por querer hacerlo de verdad, que eso es el gran valor de lo que haces. Puede ser. Yo creo que tengo varios sentimientos encontrados hoy, específicamente. Pero lo que me motiva es que el otro no pueda decir, no defenderse. Entonces eso es algo que me vuelve loca. Y a través de eso empiezo. Y eso también hace que a veces me equivoque un montón. Pero sí tengo claro las cosas. Yo no hago esto porque me... Nunca voy a ser rica ni voy a tener un auto. Ahora, mañana me saco una y me cagan a pedo todo. Pero no pretendo eso. Eso no me llena. Sí, por ahí me arrepiento de no haber tomado otras decisiones años atrás. Que por ahí hoy, por ser como soy, no sé, podría tener un buen trabajo, podría tener una buena casa, podría haber tenido algo que a mi edad ya es hora que uno tenga. Pero cuando volví a casa dije, ay, no hay luz. Bueno, me voy. Es como que pasás del barrio nuevo, donde tenés luz todo el año, donde tenés agua, donde tenés la duchita, el baño de inversión, y volvés al calefón, no tenés luz y no podés ver cuando pasás en el pasillo. Hago un clic y digo, ¿no? Por ahí esa es la pelea mía interna, de no haber aprovechado ciertas cosas. Y no hablo de hacer cosas incorrectas. No. Sino de tomar las decisiones correctas en su momento, que pasa el tren una vez y no lo haces. De haberle dedicado tiempo a cosas que no le dedicaste. De haberle dedicado tiempo a vos muchas veces, ¿no? Sí. Nosotros dedicamos tiempo igual, sí, a nosotras. Tratamos de después de una reunión jodida, ir a tomar una cerveza, estar en una esquina, charlar. Pero eso lo hice de chiquita. Yo no tengo problema de quedarme, no sé, ya en la esquina, tomando con un vago que ya no está, no sé, es como más, me siento bien dentro de lo que es mi villa. Y allá en el barrio nuevo me sentía intrusa. Extranjera. Y, sí, yo tengo que estar allá, porque allá, de hecho, mirá, este año tenemos 3 micros de Colonia. Un micro solo de ahí, un micro en San Blas y otro en Tres Rosas. Y vos fíjate lo que genera, estando yo acá otra vez, o sea, no, estaba allá, tenía un micro. Y esto de que a uno lo conocen en el barrio, está fabuloso. Ah, no, va, pero a una persona que es responsable y una compañera que trabaja, que sería. Y eso suma, son pequeñas cosas. O estás triste, pasás por, no sé, te dicen, seño, está re en pedo, y le digo yo, eso no te lo enseñé yo, pero vamos a tomar juntos. Y charlar y acordarte del pasado y lo que era antes la villa y cómo caminábamos, cómo íbamos, cómo veníamos. Hoy hay varios que no están, otros que siguen estando. Me viene un montón de recuerdos. Pero siempre con las ganas de hacer algo, pero no personal, de hacer algo. Sí, yo lo que rescato de todo lo que está diciendo Dagna es, por un lado, me suena que falta mucho por hacer en el barrio, ¿no? Falta mucho porque todos mejoremos, pero también rescato, y me quedó muy, muy grabado recién en los oídos, el tema de las cosas que no se ven, ¿no? Esas cosas que hacen tantas personas, tantas, sí, esas cosas, esas relaciones cotidianas en la cual uno le da una mano a otro, en la cual cuando alguien necesita un oído lo presta, en el cual o un hombro para llorar o lo que fuera, ¿no? Uh-huh. O como vos decís, la birra para compartir. Bueno, esas cosas que no se notan, que no se ven, forman parte de la vida de un barrio. Y lamentablemente, por como se nos ve desde afuera, sí, la historia de un barrio, como se nos ve desde afuera y como se estigmatiza, no son las cosas que no son las cosas que, claro, que salen a la luz. Y que no importa si salen o no salen a la luz, es como que tapar todo un montón de vida que existe por hechos aislados, digamos. Sí. Así que bueno, todo eso me genera una reflexión. Pero si quieren vamos a un otro temita musical, Pelado, ¿te parece? Y dale. ¿Tenemos algo ahí o qué, vamos a la cortina? Tema musical. Bueno, seguimos con los ojos abiertos. Bueno, otro tema de Pulga. No tenemos datos de este, pero sabemos que es de Pulga. Sí, sí. Es el único dato que tenemos. Sabemos que es de Pulga. Bueno, hoy hubo una actividad ¿cómo se llama? Luces de un amor, de Pulga Osorio. Ahí está. Hoy hubo una actividad en la editorial Ateneo, en la cual se presentó un libro de una Inés Arteta, es la persona que escribe el libro, con prólogo del padre Pepe Di Paola. Y el libro se llama La 21-24, una crónica de la religiosidad popular frente al desamparo. Estuvo el padre Toto presente, el padre Charlie también, obviamente la autora del libro, que estuvieron comentando de qué se trataba y de qué se trata este libro. Bueno, estuvo Pato, estuvo Dagna, y acá Patito nos va a compartir un poquito del audio de las palabras del padre Toto. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Jorge, por las palabras del inicio. Bueno, obviamente lo que dijo Charlie, lo que dijo Inés, y la presencia de todos ustedes es ya realmente un fruto del libro, ¿no? Porque hoy hay reunida acá gente del grupo juvenil del padre Daniel de la Sierra, que a lo mejor hace un montón de tiempo no viene al barrio, y personas que entraron casi antes de ayer a la parroquia, vecinos también, de todo, ¿no? Y el libro apunta a eso que la iglesia nosotros siempre buscamos, ¿no? Que es la integración, ¿no? Cuando los curas de la villa hablamos de la integración urbana, más que de la urbanización, porque urbanización suena a colonización. Yo que estoy urbanizado, te urbanizo, a vos que no lo estás. Hablamos de la integración, de que, como decía bien Charlie, somos todos hermanos, y que juntos no hay afuera y adentro de la villa o de la no villa, hay un pueblo. Que en el caso de nosotros en la iglesia, el pueblo de Dios es el pueblo. Ahora el que no tiene fe, o el que no la profesa, o el que está peleado con ella. Estamos como pueblo. Y en la Villa 21 vivimos fuertemente esa experiencia de pueblo. Y un pueblo que vive la realidad actual, no estamos desconectados del contexto que hoy rodea acá el centro, con la marcha pidiendo la emergencia social, con un país que sigue buscando la unidad y la justicia. Bueno, escuchamos las palabras del padre Toto en la presentación de este libro que se hizo hoy, hace un ratito, y bueno, mencionaba el padre de la marcha, ¿no? por la emergencia social, y también mencionaba el tema de la integración urbana, ¿no? La pastoral villera, los curas piensan, mencionan esto, que no hay que llamar urbanización, sino que hay que llamar integración urbana. Ahí nosotros pensamos que en parte es cierto, porque no solamente hay que pensar la integración de los vecinos de la villa a la ciudad, sino más bien del resto de la ciudad, integrarse y comprender a cómo vive y cómo es la cultura del barrio y cómo vive el villero, que forma parte de la ciudad, forma parte de esta ciudad. ¿Vos qué pensás con respecto a este tema que se puede llamar reurbanización, integración urbana? Es algo que soñamos un montón de villeros hace años, que estamos luchando hace muchos años por esta integración urbana que hablan todos ahora, pero esto viene hace mucho, y ojalá podamos llegar a integrar y que se integren a nosotros, porque de hecho estamos muy excluidos en muchas cuestiones. Pero si tenemos una escuela adentro, tenemos un centro de salud, ¿por qué no vamos a estar con las parcelas que nos corresponden y poder pagar también nuestro terreno, poder tener la luz como tienen los demás y poder hacer reclamos con un servicio pago? Que nosotros no decimos no a eso, nosotros decimos sí, porque también con eso se terminan o se pueden llegar a revertir muchas cuestiones sociales que hacen que todos estemos metidos en una misma bolsa. El resto de la ciudad tiene que ver cuando nos abren las calles y podemos pasar y nos van a ver ir a trabajar. Y somos miles y miles de personas que vamos a trabajar. y es un porcentaje muy pequeño de aquellas personas que toman lo ajeno. Y no todos somos chorros, y ninguno nacemos chorros tampoco, hasta que no se dé cuenta el Estado de que somos parte de esta ciudad, y que para eso tenemos que estar, tener las necesidades básicas, no digo satisfechas totalmente, pero más o menos ambientada para que uno pueda criar a sus hijos, tener su propia vivienda, poder edificarla como a uno le gustaría, con cuartitos, con las luces, con el agua caliente, no levantarte 3 horas antes para poner el calefón, si no hay luz tenés que usar el gas, a veces no hay gas, y un gas te sale mucho más caro que pagar una boleta. Entonces, nosotros estamos conscientes de que si tenemos todos esos esas cuestiones de lo que implica estar integrados a la ciudad, les va a salir más barato a ellos y a nosotros. Sí, otra vez, ¿no? Lo que no se ve. Pero no se ve por qué no lo hacen. Sí, es un debate bastante importante que quizás, bueno, en otro momento lo vayamos dando. Pero lo que no se ve, lo que acabas de decir, ¿no? Los vecinos y las vecinas de nuestro barrio son las que construyen la ciudad. Exacto. Los que construyen y producen. Y eso parece que no se ve, no se nota. ¿Cómo puede ser? Me quedé con una frase que decía Dagna, lo de los amigos de lo ajeno, y en realidad estaba pensando en los empresarios que te referías. ¿Sí? Que son los que se quedan con cosas que no salen en la tele. Pero claro, esos... eso no sale en la tele ni nos enteramos. Y son bien vistos. Y no se roban un celular. No, en chiquiteces no se meten. Ojo, acá no estamos haciendo apología del delito, se queda claro. No, está claro. Pero bueno. Solo hay que saber dónde. No es de ahora. Exacto. Yo recuerdo una vuelta que vino la primera vez que vimos tantas tanquetas en la 21 fue para... venían a buscar a trapo sucio, me acuerdo. Eran 50.000 tanquetas, helicópteros, todas las policías, y decíamos... Y en ese momento Alcázar había hecho lo que había hecho. Y nadie lo buscó, creo que hasta ahora. Y bueno, son cosas así. Prefieren tapar con algo que no quieren hacer en realidad porque no les conviene. Tal cual. Bueno, ¿y el futuro cómo lo ves? Muy prometedor, complicado. Complicado. Mucho más este año, pero cuanto más nos aprietan, me parece que vamos a sacar más fuerza para hacer cosas. Para poder luchar, para poder trabajar en conjunto, si se puede. No es una mezcolanza, sino es apostar a otra cosa y poder ir juntos para pelear todas las cuestiones que nos van a ir pasando, que nos están pasando, que la gente está muy desesperada. Cada vez hay más personas que van a los comedores, cada vez hay personas sin trabajo. Y tenemos que estar organizados para enfrentar eso y ayudar al vecino. ¿Sabes que yo veo, Dagna, que una generación un poco, o sea, más joven que la mía, y que yo la verdad estoy contentísimo de algunas mujeres y hombres de nuestro barrio, ya te digo, un poco más jóvenes, pero con tanto empuje, tanto orgullo, tanto y también tanta sabiduría, y cómo se han podido formar en todos estos años en la lucha y con mucho compromiso y amor por el barrio. O sea, a mí me llama la atención porque son muchos, aunque no parezca que faltan, ¿no? Aunque faltan, deberíamos ser más. Son muchos y eso me pone muy, muy, muy contento. Y es verdad eso que decís, acá hay mucho amor por el barrio. Nosotros no estaríamos acá, estamos por una necesidad que no tenemos dónde ir, pero es verdad que amamos este lugar. Yo amo estos pasillos, creo que mis compañeros también. Tendríamos que hacer una canción, anécdota de la villa, porque hay muchísimas cosas hermosas que pasan todavía hoy adentro. Creo ya la hicieron, no. Sí, la anécdota de una villa. Pero era de Pulga. Pulga Sol, precisamente. Sí, y sí. Porque no, podríamos ser de esta generación, Pulga de la otra. Es verdad. Sí, como pero dice... es que somos familias que hemos transformado lo que la ciudad desecha, la basura de la ciudad, nosotros la transformamos en vida, en hábitat, en casa, en pasillo, en convivencia. La transformamos, lo que la ciudad desechó. O sea, con las manos. Las familias nuestras son familias transformadoras. Exacto. Y bueno, y por lo que veo, cada vez jóvenes grandes, cada vez más comprometidos. Así que yo también veo un futuro bastante complicado. Como dijiste, estoy totalmente de acuerdo. Pero como dice una gran frase, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Ahí va. Ahí cerramos con un mensaje optimista. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Gracias, Como Cristian. Siempre la operación. Estela, ahí en el apoyo logístico. A Leo. Pajito, nuestra productora. Y Leo, divina. Mi amiga que me acompaña. Leo está allá. ¿No vas a saludar, Leo? La guardaespalda de Dagna. De sangre y se desmaya. Tengo que salvar yo. Sí, saludos. Saludos a los de siempre. A las y los de siempre. Siéntanse saludados. Solamente quiero dejar a dos. A Newen y a Ainhoa. Uh-huh. Después el resto. Oh. El resto de los grandes ya saben a quiénes, ¿eh? ¿A quién? Bueno, Lauti sí, espero que sigan adelante. Ya está grande, Lauti. Sí, ya está grande, Lauti, ¿no? Ya es de los que se tienen que arreglar. De hecho, se arregla solito, dicen. Sí, así dicen. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Daniela, por compartir. Gracias a ustedes. Y bueno, una alegría y un siempre orgullo. Para adelante. Y yo también soy muy orgullosa de mis compañeros, mis amigos, mis vecinos. Porque siempre van a ser mis vecinos. A pesar que a veces ya se fueron. Pero para mí van a ser eso, siempre. Gracias a ustedes. Bueno, nos escuchamos y nos hablamos el viernes que viene a las 9 de la noche con los ojos abiertos por FM Che Barracas. Buen fin de semana para todos, para todas. Disfruten, que la semana es larga. Adiós. ¿Te acordás de aquellos días? Caminando por la villa, ¿te acordás de aquella gente que nos querían echar y decían que iban a dar casas mucho mejores que estas, o quizás un departamento? Pero eran todas macanas, te daban un pucho de guita pa' que te fueras de aquí, y entraban a voltear ranchos porque las botas mandaban. Habían cortado la luz, clausuraron los negocios, y como si esto fuera poco, hasta el agua nos cortaban, hasta el agua nos cortaban. Habían cortado la luz, clausuraron los negocios, y como si esto fuera poco, hasta el agua nos cortaban y de a poco nos mataban. Escombros por todos lados, la gente estaba muy triste, y los purretes jugaban. Ya casi todo estaba perdido, de la villa poco quedaba, y fue entonces cuando un hombre